por no tomarlo en cuenta, por ningunearlo. Se sigue hablando de Eugeni y Río Negro, que por supuesto que es una situación durísima que tienen, pero nosotros tuvimos 42.000 kilómetros cuadrados afectados por la ceniza, 42.000 kilómetros afectados. ¿Y el volumen de cabezas afectadas? No, el volumen es, digamos, es una zona que más allá de la cantidad es la zona más pobre, digamos, son productores pequeños y medianos, pero más pequeños, que tienen, como yo decía Biolcati, casi una relación cultural. Uno puede acercarse con la asistencia alimentaria, agua, medicamentos, barbijos, colillo, todo eso, pero lo que ellos quieren es el fardo, pasto, para que no se le muera a los pocos animales. Pero vuelvo a repetir, nosotros, nosotros hemos hecho montonazo de gestiones. Como nosotros venimos haciendo gestiones desde la época de la sequía, esto no es un ninguneo del Estado Nacional a nuestra gente, a nuestros productores, sino que es una cuestión recurrente y creo que es una de las metodologías que, por supuesto, a nosotros nos pone muy mal, porque las diferencias políticas se deben zanjar en otro escenario y no se debe perjudicar a las comunidades, porque el que conduce esa comunidad tenga diferencias. Y así nos va a nosotros como chubutenses y también le va a muchos gobiernos provinciales cada vez que su titular, la autoridad política máxima, emite una opinión en contrario al gobierno nacional. ¿Se puede cuantificar el volumen de pérdida hasta el momento en la provincia de Chubut? Bueno, esto es lo que estábamos charlando recién. No se puede cuantificar, primero, por dos cuestiones, y no solamente el sector agropecuario. Por el sector agropecuario estará la etapa de la esquila, la caída del rinde, con lo cual evidentemente ya tenían una rentabilidad, yo diría, negativa. Están en un nivel casi de extinción los sectores que estoy hablando de la meseta central. Nosotros hemos ya acudido con casi 10 millones de pesos, con fondos provinciales, seguimos asistiendo. Pero, digamos, me hace acordar cuando fue el tema del Chaitén, que perjudicó a otra zona, fundamentalmente Esquel. Entonces, en esa oportunidad, digamos, la verdadera cuantificación se hace recién a los 6 meses, 7 meses. Y esto también, la ceniza, afecta todo lo relacionado con los vuelos, a Península. Empezó la temporada de ballena, pero bueno, digamos, la llegada a los turistas se realiza, invitamos, vía terrestre, pero no en vía aérea. En cuanto a los recursos que mandó la Nación, ¿qué transferencia de fondos se hizo a Chubut? ¿Los recursos? Sí. Si los conseguí por ahí, pásamelo. No, hasta ahora nunca se les transfirieron fondos. 50.000 barbijos. O sea, no, el equivalente. Efectivo, no, a plata. Los 10 millones que anunció la presidenta. No, ningún peso. 25.000 pesos es el valor de los 50.000 barbijos. No recibieron ninguna ayuda del gobierno. Ninguna ayuda. Un compromiso, como tanto compromiso, yo me acuerdo de la época de la sequía también, nunca llegó. Un compromiso el otro día del titular de Emergencia Agropecuaria, Levet, en Esquel, que me dio lástima porque anduvo por la ruta 25, si se hubiera corrido hacia la zona de la meseta central, hubiera visto el verdadero panorama desolador. Y también, una vez más, compromiso, pero de plata no. ¿Cuál es el compromiso de la rural en este sentido? Bueno, nosotros estamos, como no sé si has visto en el predio, estamos participando junto con Red Solidaria de Juan Car, Cáritas, en un acuerdo, un convenio que firmamos a través del obispo de Bariloche, con una colaboración que llamamos la campaña Un Fardo para un Hermano. Lo tenemos aquí instalado en el predio, en el obispo de Neuquén, con la Red Solidaria, la Fundación Sociedad Rural, la nuestra, y Cáritas, para juntar fondos para mandar forraje a la Patagonia. Gracias. Creo que, incluso hablando con algunos amigos del macrismo, reconoce que más allá del porcentaje que tenga que ver con su gestión o el apoyo a sus ideas del macrismo, también evidentemente ha habido un porcentaje importante de votos que, más que a favor de Macri, también está en contra de este modelo nacional. ¿Eso puede significar que haya o que madure un acuerdo para después de las elecciones primarias entre diferentes sectores de la oposición? Mira, yo tengo un pensamiento quizás a contramano de lo que piensan la mayoría. Yo creo que la dirigencia no viene dando muestra de generosidad, de buscar acuerdos. Yo creo que el acuerdo lo hace los ciudadanos. O sea, los ciudadanos es como que se levantan el domingo y es como que están en red, y todo lo que han visto, porque si vos ves un país, digamos, un porcentaje grande de la gente, ve un país con intolerancia, con falta de respeto al que piensa distinto, esto se va haciendo carne en los ciudadanos, y salvo aquel que evidentemente está de acuerdo con el gobierno, todo lo demás, después de alguna manera, tiene un mecanismo de comunicación y yo diría de decisión que es mucho más rápido que cualquier acuerdo que pueda realizar los dirigentes. Por eso, ese 65% que para mí duro, núcleo duro, opositor a este esquema de construcción de poder, se va a expresar de aquí a octubre.